10 en Cataluña y ahora ya llevamos un año y pico. Es un proceso que hay mucho por hacer, pero que ya, aparte de explicar el modelo para que se pueda crear en otras comunidades, también pues llevamos un bagaje de cosas concretas que vamos haciendo por el camino, que también podemos compartir. Entonces, la idea básica es un movimiento de transición, ¿vale? De transición de todas las personas que quieran participar en ella para, mediante la solidaridad, el cooperativismo, el apoyo mutuo, la autogestión, etc., pues ir cortando lazos con el sistema capitalista e ir construyendo otra forma de vida entre nosotros. Y no hacerlo solo, que no es algo de hacer en una comunidad aislada en el campo, que también, sino hacerlo en la ciudad, hacerlo en el campo, hacerlo en los pueblos, hacerlo en donde queramos estar, pero de forma coordinada y retroalimentándonos entre unos y otros. Vale, entonces, ahora mismo la cooperativa integral, después de un año y pico, tiene más de 600 personas socias, también colectivos, tiene 12 redes regionales en distintos territorios de Cataluña, que todo ello está coordinado mediante la cooperativa integral, que sería el espacio común. Entonces, voy a explicar un poco el funcionamiento. Lo importante es que, más allá de utilizar la forma legal de cooperativa, es un movimiento que va más allá de la legalidad, es decir, utiliza las herramientas legales como formas de relación con el sistema, pues se trata de ir construyendo desde la desobediencia, desde la autogestión, y investigando la legalidad para darle la vuelta en beneficio de esa autogestión. Entonces, creamos cooperativas de forma legal para proteger nuestras actividades, nuestra relación con lo legal, pero no hay ninguna cooperativa legalmente registrada que se llame Cooperativa Integral Catalana, sino que vamos creando cooperativas legales que no tienen una visibilidad política, pero que son las que hacen la relación. De esta forma separamos lo político de lo legal para también una forma de protección. Entonces, la primera cooperativa que creamos es la cooperativa que centra lo que es la actividad económica, los proyectos de autoempleo, los proyectos de actividad, de alquiler de espacios para desarrollar cooperativas de consumo o lo que sea, pues se hacen mediante esta primera cooperativa que creamos. Es una cooperativa que, según la legalidad catalana, que será parecida a la de otros territorios, es una cooperativa mixta de consumo, de servicios, de iniciativa social y sin ánimo de lucro. Entonces, bueno, es un sistema complejo que, de hecho, costó bastantes meses que el registro de cooperativas catalán lo aceptara, porque no había habido antes ninguna forma así. Entonces, es aprovechar algunos agujeros de formas de cooperativas que se han creado para una cosa y utilizarlas para otra cosa. Entonces, la primera es muy sencilla, la de consumo. Hace que cualquier persona pueda ser socia de la cooperativa porque cualquier persona consume. Por tanto, ahí hace ya una libertad de afiliar a la cooperativa a toda la persona que tenga necesidad de hacerlo o que quiera participar. Luego, la segunda, que es la de servicios, es un modelo de cooperativa muy poco usado, muy poco conocido, pero que sirve para tener, es la que más se aproxima para facilitar la relación entre los socios. ¿Vale? Es decir, una cooperativa de servicios sirve para relaciones económicas entre socios de la cooperativa, y ahí creamos la protección para los intercambios entre socios que vamos a hacer. Los intercambios sin moneda, con moneda social, con euros, como sea en cada caso. Entonces, eso permite que también que un autónomo o una sociedad limitada, o una cooperativa de trabajo, o una asociación, una fundación, sean socios de la cooperativa para recibir o prestar servicios a los otros cooperativos. Luego, al momento en que se crea, no es una cooperativa de trabajo, pero también acepta socios de trabajo. Es decir, cualquier cooperativa acepta socios de trabajo, no hace falta crear una cooperativa de trabajo, porque cuando tú creas una cooperativa de trabajo te obliga a tener 3 altas de la seguridad social y mantenerlas cada mes. De forma que, al no tener la obligación, pues lo utilizamos si queremos. Si la gente que se autoocupa quiere estar en la seguridad social, puede, tiene la libertad de estarlo, pero no nos crea la obligación de mantener los gastos mensuales mientras vamos empezando. Que eso es algo que es importante, porque todas las asesorías de cooperativas te dicen que crees cooperativas de trabajo y no entran no hay asesorías que te digan lo que de alguna forma nosotros hacemos. Y luego, de iniciativa social, es una forma que supongo que algo parecido se crea también en otros sitios, que es la que el objeto es un objeto social, se creó para el beneficio de colectivos excluidos de la sociedad. Entonces, al hacer esa forma, nosotros quizá más nos separamos que nos excluimos, pero lo que nos sirve para justificar que la cooperativa tiene voluntarios, porque el modelo de iniciativa social permite la actividad voluntaria dentro de la cooperativa. Y entonces eso nos sirve como una protección a la gente que no se quiere, que quiere hacer intercambios sin darse de alta en la seguridad social, que quiere relacionarse fuera del sistema estatal, pues eso protege esa actividad porque todos somos voluntarios ante la ley. ¿Vale? Entonces de allí también creamos ese marco de protección. Y bueno, sin ánimo de lucro, es simple, nosotros vamos bastante más allá de lo que es sin ánimo de lucro, digamos, pero legalmente, para vuestro conocimiento, sin ánimo de lucro significa que no se reparten beneficios entre los socios, sino siempre se reinvierte en el proyecto, que no hay interés en las aportaciones de capital social. Bueno, legalmente sería como no hay interés más allá del IPC, pero en nuestra cooperativa es no hay interés y punto. Y luego hay otra que es que los sueldos no pueden estar por encima del 50% del sueldo medio. O sea, si el sueldo medio es 1.200, no puede haber un sueldo por encima de 1.800. Nosotros estamos como bastante por debajo, pero eso es lo que es la legalidad. Perdón, ¿podrías repetir estas dos últimas cosas? Lo de los beneficios y lo de los sueldos. Que una cooperativa normal, al final del año, tiene que hacer una parte del beneficio, lo tiene que dedicar a una serie de atribuciones, el resto lo puede repartir entre los socios. En nuestra cooperativa, como en cualquier cooperativa sin ánimo de lucro, todo se tiene que reinvertir en el proyecto, sea en una partida o en otra, pero no hay reparto de beneficios. Y la aportación de capital social, que decía que legalmente sería como máximo el IPC para una cooperativa sin ánimo de lucro, y en nuestro caso es sin interés. Y luego los sueldos que no pueden estar por encima del 50% del sueldo medio. Por ejemplo, el sueldo medio es 1.200, no pueden estar por encima de 1.800. Bien, entonces, ahí, bueno, cualquier cooperativa legalmente es una persona un voto, en lugar de un euro un voto como cualquier otro tipo de empresa, digamos. Pero nosotros vamos más allá y funcionamos por consenso, y todo, bueno, lo mismo que el 15M. Ahí la idea básica es que si podemos autogestionar la política, también podemos autogestionar la economía, aparte de muchos otros ámbitos. Es decir, todas nuestras formas de vida se pueden organizar de forma asamblearia, horizontal, descentralizada, etc. Y, por tanto, ir construyendo espacios de esa forma, sea mediante pequeñas cooperativas, cooperativas más medianas, formas de comunidad, bueno, muchas opciones que pueda haber. Entonces, cuando le decimos cooperativa, bueno, luego de esta primera cooperativa, informar que creamos otra cooperativa que es cooperativa de vivienda y que mediante ella hemos comprado una finca de forma colectiva para un proyecto de viviendas y de producción al mismo tiempo. Es un proyecto en el cual hay 30 viviendas y hay 8.000 metros de naves industriales que van a permitir crear distintos proyectos de autoocupación y de autogestión dentro del ámbito de la cooperativa. Luego, cuando decimos que es una cooperativa integral, utilizamos ese término, hay básicamente dos dimensiones distintas de verlo. Una sería que estamos creando un sistema económico autónomo, ¿vale? Un sistema que trata de ser integral en el sentido de que trata de incorporar todos los elementos de la economía que nosotros realmente necesitamos para vivir. Los que especulativo tal no los necesitamos, pero los que realmente necesitamos una economía para vivir, pues los tratamos de incorporar. Es decir, consumimos y nos coordinamos para consumir, tratamos de evitar intermediarios, de tener relación directa con los productores, en este caso prioritariamente que sean productores de la cooperativa integral, sino que sean productores de otras cooperativas y siempre con los mejores valores que sea posible. Luego también producimos y por tanto creamos puestos de trabajo, creamos puestos de trabajo de autoempleo mediante proyectos individuales, proyectos de grupos, proyectos de cooperativas. Proyectos que ya existían y no eran viables en el capitalismo se vienen a la cooperativa, ideas que alguien tenía pues las trae y le apoyamos para hacerlas, o también desde la propia asamblea se generan nuevos proyectos, nuevas necesidades que se busca gente que pueda hacer el proyecto y cubrir una nueva necesidad desde la propia cooperativa, de forma que con toda la participación que generamos vamos tratando de ser cada vez más autónomos del capitalismo mediante los intercambios entre los miembros. Luego, además de producir, pues la relación entre la producción y el consumo se da mediante distintos tipos de intercambio. Puede ser intercambio directo, lo que sería trueque, puede ser intercambio con moneda social, que luego es algo que explicaré porque ya tiene su propia historia. La moneda social también es una alternativa que nos permite irnos haciendo cada vez menos dependientes del euro y ir fortaleciendo nuestras economías locales. y la relación entre toda la gente que participa de este movimiento, y permitimos también utilizar parcialmente el euro y la moneda social, porque entendemos que el cambio se hace día a día, no lo podemos hacer de golpe. Entonces, si excluyéramos el uso del euro, pues mucha gente no podría participar, porque tiene proveedores que tienen que pagarles en euros, etcétera, ¿no? Entonces, permitimos el uso parcial del euro y la moneda social, tratando de que cada vez la parte de moneda social o de intercambio o de gratuidad o lo que sea, sea mayor, y la parte del euro vaya perdiendo espacio en nuestras relaciones a medida que vamos completando los niveles, cerrando círculos y cerrando procesos productivos y todo eso. Entonces, esa sería la parte de intercambio. Luego también hay financiación. Financiación, evidentemente, es solo una financiación para apoyar los proyectos productivos. No hay financiación al consumo dentro de la cooperativa, sino que hay apoyo a proyectos productivos que pueden tener apoyo directamente de gente que aporta gratuitamente su conocimiento, su tiempo, cosas que le sobran, regalan medios diversos que pueden tener un proyecto productivo. Más allá de allí, pues puede aportarse moneda social por decisión asamblearia en cuanto a cubrir el tiempo que se dedique en un primer tiempo para hacer el proyecto, o puede también prestarse euros. Entonces, el préstamo de euros entre socios de la cooperativa pues también puede funcionar, evidentemente, sin interés, y por una cuestión de apoyar los proyectos, de apoyar cada persona al proyecto en el que más cree, o a veces apoyar la propia estructura de la cooperativa para poder seguir avanzando. Entonces, esas aportaciones, aunque haya gente que a veces hace donaciones, normalmente pues son aportaciones que en cualquier momento se pueden pedir que se devuelvan, porque tú lo vas a necesitar. Entonces, pues puede haber otro socio que te sustituya en esa aportación o lo que sea, o poco a poco el proyecto pues ser capaz de devolver esa aportación que se ha tenido. Y bueno, es a nivel económico. Luego también añadir que es un proyecto que no es solo de intercambio como de alternativa de mercado, sino también es de alternativa al Estado. Es decir, que dentro de la cooperativa integral hay espacio público también. Es decir, se toman decisiones asamblearias para cubrir necesidades que tenemos todas y todos. De forma que a partir de los principios básicos de la cooperativa hay proyectos personales, proyectos de pequeños grupos, proyectos autónomos, y también hay proyectos públicos que se definen asamblea por toda la cooperativa. Y la idea es que las necesidades básicas, en la medida de lo posible, se cubran mediante proyectos públicos. Y la segunda razón por la que le llamamos integral es, tiene que ver con lo último que he dicho, es que tratamos, o sea, no es una cooperativa, como estáis entendiendo, de solo un tema, de educación, de salud, de energías, de vivienda, de alimentación, etcétera, sino es una cooperativa para cubrir todas nuestras necesidades en la medida que sea posible, empezando por las más básicas, para ayudar a las personas a dejar de depender del sistema capitalista en su vida cotidiana y poder hacer el paso de vivir de forma autogestionada y siendo parte de la construcción de una nueva sociedad. Bueno, básicamente esto, evidentemente, en ámbitos como la alimentación podemos ir mucho más avanzados. En ámbitos como la energía, por ejemplo, o la salud, pues hay mucho más trabajo que hacer. En los ámbitos en los que hay un espacio público que estamos defendiendo a través de nuestras movilizaciones con el 15M y tal, lo que se trata es de complementar y de mejorar. Es decir, podemos seguir defendiendo la salud pública, pero aprender a no depender de los fármacos, aprender a autogestionar nuestra salud, aprender a que las terapias naturales puedan ser también públicas dentro de un sistema cooperativo. Es decir, podemos complementar lo que existe y mejorarlo. Por ejemplo, mediante la educación podemos defender la educación pública, pero podemos construir proyectos de educación libre que también poco a poco puedan ser públicos, y esos proyectos de educación libre además ejercen de presión sobre la institución pública, porque demuestran que las cosas se pueden hacer de otra forma. Entonces hay profesores cada vez más que quieren promover la educación libre dentro de los ámbitos públicos, y ahí se genera una interacción positiva, que no es opuesta la defensa de lo bueno que pueda tener el Estado a la construcción de mejoras desde la autogestión, ¿vale? Y bueno, como herramienta también para la cuestión de las necesidades básicas, el objetivo que tendríamos a largo plazo es cubrir, o sea, tener aseguradas las necesidades de todas las personas en todos los momentos de su vida. Es decir, que las personas que escojan libremente no ser parte del sistema estatal de seguridad social puedan tener aseguradas las necesidades básicas en el ámbito de la cooperativa. Para eso hemos empezado creando una renta básica cooperativa, es decir, una renta básica, una moneda social para las necesidades básicas que permita cubrir lo básico mediante esa moneda social, que es una moneda social que no se puede acumular, que es solo para distribución de recursos, digamos. Y lo que pasa es que, claro, a corto plazo no tenemos capacidad de producir lo suficiente para garantizar eso para todas las personas. Entonces es un camino que se va recorriendo paso a paso, ¿no? Y que al principio pues son las personas que deciden dedicar tiempo a lo común, a hacer posible que todo el movimiento vaya avanzando, las que tienen prioridad para recibir esa renta básica, porque de esa forma se permite que el movimiento se pueda seguir articulando y que podamos seguir construyendo esa alternativa de vida. Y bueno, esto en cuanto, creo que he hecho ya un resumen así rápido pero general, porque entiendo que vais a hacer muchas preguntas, muchas dudas, y que ahí vamos a ir profundizando a medida de vuestras dudas. Si queréis. Sí, alguien quiere dar palabras. Yo, Pepe. Ya, bueno, yo me parece muy interesante, ¿no? Todo esto, pero no digo que es muy interesante, pero yo entendía que, porque me imagino que aquí habrá muchos casos particulares, ¿no? Y no tendríamos tiempo de explicarlos todos, ¿no? Pero esto era una reunión para hablar de este asunto, de este caso, de este. No digo nada entonces, vale. Sí, yo pensaba que era para hablar de cooperativismo. La Asamblea de Empleados de Madrid me pidió que explicara esta propuesta de la cooperativa integral, y también algún otro grupo que estaba interesado, pues le comenté que había esto para aprovechar para conocer. Entonces yo pensaba que era para hablar de cooperativismo, pero si es hablar de esto. Claro, se ha constituido el día 15 de julio la primera asamblea de parados, que se ha hecho una convocatoria y ha sido la Puerta del Sol. Allí se formaron comisiones de difusión, la comisión de autoempleo, cooperativas y de acción. Como podéis ver, el 15 de julio fue ayer. Entonces, ¿qué objetivo tiene justamente esta creación de esta asamblea? Que es una asamblea libre en que puedan venir todos los parados a reivindicar las políticas que han sido coercionadas, quitadas por el sistema, ¿no? Ya sabemos, la precariedad laboral, el tema de las horas, bueno, es todo ese ámbito que ya todo el mundo conocéis. Pero a nivel micro también nos parecía que, como el sistema no está solventando los problemas de paro y que este tema no existe la intención y tampoco la vía, creíamos que es conveniente que la gente que está desempleada desarrolle nuevos sistemas de gestión. Y esa es la causa por la que hemos venido el grupo y hemos estado haciendo un levantamiento en terreno, hablando con diferentes grupos que han venido para ver qué se estaba haciendo en otras partes de España, cómo se estaba organizando la gente frente a este tema. Bueno, es un tema muy sentido, todo el mundo más o menos mantiene unos valores que hay que hacer una apuesta en común, en este caso en Madrid, pero hemos encontrado a estos compañeros que ya tienen una trayectoria y que es interesante que las conozcamos. Madrid tendrá que decidir lo que quiere. Y para eso también os convoco, hay una reunión mañana a las 7, ¿no, compañeros? Y luego tenemos una segunda asamblea en la Puerta del Sol el 29J a las 8. Es Carmen. Mañana es en el Carmen. Está dedicada al tema este de cooperatividad y autoempleo, justamente. Mañana es en el Carmen. Mañana es en el Carmen. Ah, es que no lo habías dicho, sí. Mañana a las 7. Carmen a las 7. Y la Asamblea General, que también os paso el anuncio, que tendremos que ser muchos más, en la Puerta del Sol a las 8. Tenemos un blog que ya os repartiremos la información para que nos ayudéis a que seamos muchos más los que estemos en la Puerta del Sol el 29 y que nos sigamos organizando para ver qué hacemos con nuestras vidas y qué queremos que se corrija en la sociedad. O sea, el poder está en manos de nosotros. Sí. Nada más. Vale. Si os parece, explico con más detalle la parte de autoempleo, ¿vale? Y luego también me queda también un bloque de moneda social. Hay distintas cosas aún que ir exponiendo, ¿vale? Intentaré hacerlo con más detalle porque son los detalles los que muchas veces cuestan de entender y que ayudan a pensar cómo se puede aplicar en otro lugar la iniciativa. La idea es, cualquier persona, o sea, la cooperativa puede facturar al exterior, cualquier persona que es socia de la cooperativa puede utilizar la cooperativa para facturar. Entonces, al utilizar la cooperativa para facturar, escoge si quieres darse de alta en la sociedad social o no quieres hacerlo, porque es una libertad personal que se puede escoger en función de sus circunstancias y de su ideología. Entonces, en la cooperativa integral, la persona que factura, que utiliza la cooperativa para facturar, es un tipo de socio concreto, que es el socio autónomo, que no significa que está dado de alta de autónomo, sino que tiene un proyecto autónomo que trata de vivir de él apoyándose en la cooperativa. Entonces, es una cuota de 25 euros al mes, que con eso le entra ya la gestoría, digamos, es decir, la comisión de gestión económica que está dentro de la cooperativa y que apoya la cuestión de la burocracia para estos proyectos, y esa hace el trabajo de protegerla para que si decide no estar dado de alta en autónomos, en seguridad social ni nada, pues no vaya a tener ningún problema legal. ¿Vale? Entonces, eso hace que con una cuota de 25 euros al mes evitas lo que, haciéndolo por tu cuenta, te iba a costar 250-300 euros al mes. Entonces, la manera concreta como hemos protegido esto a nivel legal es que, curiosamente, esto fue una idea que me dio una abogada mercantil de Madrid, un día que me la encontré, es tenemos una lista de todos los socios, y esa lista de todos los socios está ante notario, ¿vale? El notario ha registrado que tenemos todo ese número de socios, ¿vale? Entonces, si en cualquier momento hay una inspección de trabajo y se dice esa persona está haciendo una actividad que podría ser de trabajo y no está dada de alta en seguridad social, se le muestra que esa persona en una cooperativa que acepta voluntario está haciendo una actividad voluntaria mediante el certificado del notarial. De esa forma es como queda protegida la acción concreta. Luego, evidentemente, depende de la actividad que haga cada uno, si tiene una actividad que tiene un cierto riesgo, puede cogerse un seguro de accidentes con la cooperativa. La cooperativa ya tiene un seguro de responsabilidad civil que es para todos los tipos de actividades y que se puede ir ampliando en función de nuevas actividades, y el seguro de accidentes por tipos de trabajo. Entonces, eso de alguna forma pues lo protege para este mínimo, que es la parte de accidentes dentro de la seguridad social, es una parte muy mínima, que es un 7% o algo así, es muy poco. Por tanto, esa parte la podemos cubrir de forma autónoma sin tenernos que relacionar el 100% con el ámbito del capitalismo. Y es una opción personal que cada uno puede escoger como en función de su actividad. Entonces, a raíz de allí, pues ha habido muchos casos de personas que no les era viable su proyecto como autónomos, se dan de baja de autónomos y entran en la cooperativa integral. O ya al empezar no escogen darse de alta de autónomos o dar de alta una cooperativa de trabajo y entran en la cooperativa integral. También hay cooperativas que, de no haber conocido la cooperativa integral, se hubieran legalizado como cooperativas de trabajo y entonces no lo hacen y entran como proyecto autónomo dentro de la cooperativa integral. Y al mismo tiempo como cooperativa, pero cooperativa que no está legalizada como tal, sino que utiliza la legalidad de la cooperativa integral. Entonces, ahí lo que se trata es de ir generando un conocimiento que apoye y todo tipo de recursos de apoyo a los proyectos de autoocupación. Y uno de ellos muy importante es los consumidores del propio proyecto. Es decir, no que cada uno se tenga que buscar la vida de vender su habilidad, su servicio, su producción en el mercado, sino que cada vez tenga una red más importante de gente que le apoya y que va a consumir su producto. Entonces, por eso es interesante, o sea, otras cooperativas que son solo de consumo o así, pues se dice a veces que con 20, 30 familias es suficiente para que no sea demasiado difícil. Aquí no estamos hablando de un local, estamos hablando de una forma de vida. Por tanto, es importante que como más gente interactúe y colabore en esa forma de vida, ese apoyo mutuo crezca, se multiplique, porque entonces, si estamos bien organizados, cada vez será más fácil crear nuevos proyectos productivos, nuevos puestos de trabajo. Puede ser proyectos en la ciudad, en el campo. A veces lo que pasa en el campo, que eso, o sea, políticamente está muy claro de que hay muchos puestos de trabajo en el campo. Las tierras están abandonadas, no se gestionan los bosques, las casas se caen, o sea, hay un montón de trabajo que hacer en el campo. Entonces, en el campo lo que se hace es buscar secciones de fincas, buscar alquileres especialmente baratos, buscar compras colectivas con alquiler opción de compra, de forma que sea paulatina, sin pasar por los bancos. Entonces, de esas distintas formas se van creando también puestos de trabajo en el campo, y se busca que se creen, o sea, de alguna forma la cooperativa se encarga de la legalidad de ese acuerdo con un propietario o de esa compra, de ese alquiler, lo que sea, y busca un grupo de gente desempleada que quiera irse a vivir al campo y montar un proyecto productivo allí y un proyecto de vida que acompañe ese proyecto productivo. Eso de alguna forma es lo que funciona más en el campo. Quizá en la ciudad suelen ser proyectos más pequeños, más individuales, más de pequeños grupos, entonces ahí es muy importante el intercambio y la relación y la comunicación entre los socios que están en la ciudad para hacerse ese apoyo. Entonces, si, bueno, ¿hay alguna duda sobre lo que he comentado de este tema? Bueno, tenía un par de dudas, una era sobre educación, pero bueno, si quieres lo dejamos para luego. Y otra era sobre, ante la ausencia de cotización a la seguridad social, entiendo que entraría en juego la renta básica de cooperativista en caso de que una persona tenga cierta edad, no pueda trabajar por enfermedad, sí. o en caso de que una persona tenga un problema dentro de la cooperativa y decida salirse. Entonces, ¿me podrías explicar un poquillo más? O sea, bueno, antes he comentado lo de la renta básica, había otra cosa que no he comentado aún, que es que es un cambio de paradigma, de su manera de entender la sociedad y la economía. Entonces, además de una moneda social, lo que nos va a permitir no necesitar el Estado para toda nuestra fase de nuestra vida es rehacer el apoyo mutuo, rehacer la comunidad. Es decir, rehacer relaciones sociales sin dinero, que pueden existir en una acampada, pueden existir en una familia, pero podemos hacer que existan de forma estable para las personas mayores, por ejemplo, en el resto de su vida. Es decir, la idea que ha ido perdiendo, que se ha ido perdiendo por el individualismo del capitalismo del apoyo familiar, pues recuperarlo desde la autoorganización y desde la comunidad. Entonces, la propia cooperativa integral puede ir creando espacios de vida mucho mejor que residencias para gente mayor en el campo, con recursos, con una forma mucho más saludable que en un pequeño piso en una ciudad, y ofrecérselo a la gente mayor a medida que lo va necesitando también, como otras opciones que puede haber de interrelación, de aprender los jóvenes de los mayores, bueno, de muchas otras formas de interrelación que es muy difícil que alguien no pueda aportar nada a otras personas dentro de un sistema comunitario. Entonces la base es, o sea, la apuesta es esta, es una apuesta que al final, pues la gente que apuesta por estar fuera del sistema de seguridad social, pues está apostando su vida en ello, y ahí lo importante es que la cooperativa no es un proyecto concreto en el que te puedes enfadar con alguien y te vas, sino es que la cooperativa es una red de relaciones muy amplias, con lo cual si tú te quieres ir de un lugar, te puedes ir a otro lugar de la cooperativa también, y sigues estando dentro del mismo sistema. Una cosa muy interesante en ese sentido es que a veces hay gente que se ha ido a una ecoaldea, ha cambiado su vida, se ha ido a una ecoaldea, un proyecto comunitario, se ha enfadado con gente que estaba allí y luego se ha quedado otra vez aislada, volviendo a la ciudad para rehacer su vida, digamos. En cambio, en un proyecto que se va construyendo como sistema de autogestión, si tú estás mal en un lugar, te vas a otro lugar de la misma cooperativa. Cada vez que hay más opciones, tienes más posibilidades de, dentro del sistema autónomo, encontrar espacios de vida en el que te puedas sentir bien. ¿Más cosas sobre la cuestión de la autoocupación, del autoempleo y tal? Si no, lo dejamos en la lista para... Un poco la... Es el concepto ese de... De lucro. Ánimo de lucro. ¿Dónde está esa frontera? O sea, eso lo dictamina la ley, dice, bueno, el lucro empieza a partir de un beneficio del 10% o del 20%. ¿Qué es eso? Es que no lo comprendo. O sea, dentro de la cooperativa tenemos nuestra propia legalidad alternativa, por decirlo de una forma, al margen de lo que diga el Estado. Por tanto, lo que nos importa es, entre las personas participantes, entender qué es lo que, o sea, qué mínimos tienen que cumplir los proyectos de autoempleo que forman parte de la cooperativa en general. Entonces, estos mínimos los vamos desarrollando entre todas de forma participativa, y además lo podemos cambiar si vemos que nos hemos equivocado y lo podemos rectificar. Entonces, hasta ahora no se ha dado el caso de que haya un proyecto en la cooperativa que alguien vea que se está lucrando, que se está beneficiando personalmente y haciéndose rico, digamos, dentro de la cooperativa. Eso no ha existido, por tanto no nos hemos encontrado con ese problema. A partir de allí, lo que se trata en cuanto a la cuota de socio autónomo es que es una proporcionalidad, la gente que gana un poco más de ingresos puede pagar una cuota más alta a lo común. Eso es algo que está previsto. Y luego está previsto también una forma de intercambio, por ejemplo, que si un proyecto autónomo tiene capacidad de ello, pues haga por donaciones a lo común. Además del trabajo que hace de intercambio, pues una parte de su trabajo lo aporte gratuitamente al espacio común. O por ejemplo, pues acepte una cantidad de moneda social importante, porque se lo puede permitir, pues entonces invitarle a hacerlo. O sea, fomentar distintos tipos de compromiso que apoyen al proyecto en lo común. Entonces, se trata de que hagan comisiones de trabajo, que puedan hacer un seguimiento y hacer ese tipo de acuerdos con los proyectos personales, los proyectos que pueda haber hacia autónomo. Quería hacer una pregunta. ¿Habías hablado sobre la educación? Sobre educación libre, ¿no? Sobre educación libre y sobre tener un poco de carencias en la educación, ¿no? Y en... Explícame, ¿eh? Sí, sí, no. Una pequeña intervención. Que si no se refiere al autoempleo, quizás sea bueno que empecemos por la lista, porque había gente que había... Vale, sí. Empezamos ya con las preguntas. ¿Hay alguna más que tenga relación con el autoempleo? ¿Con la qué? Con el autoempleo. ¿No? Si quieres, bien... de la manera social, bien pensamos con las preguntas. Vale. En el tema de autoempleo, no sé si cabe en autoempleo, pero ¿cómo sabéis que un proyecto va a tener éxito? ¿Cómo hacéis un plan de negocio, un estudio de viabilidad para esos temas? ¿Cómo va? Normalmente cuando alguien no lleva el proyecto a esto, sino lo que pide es consejo sobre qué tipo de actividad generar, se le busca espacio en una necesidad que no está cubierta. Es decir, a veces pasa simplemente que hay una buena práctica que funciona en una comarca, ¿no? Cataluña tiene 40 y pico comarcas, entonces el movimiento está en toda Cataluña, lo que significa que si hay un proyecto que funciona bien en una localidad, hay mucho margen de copiar el proyecto en muchas otras poblaciones para que allá también pueda funcionar. Entonces, muchas veces, si alguien no tiene una idea concreta, se le invita a hacer algo que en su pueblo, en su ciudad, aún no se está haciendo y que sabemos que puede generar algún puesto de trabajo. Más allá de esa idea de irnos copiando unos a otros para ir ampliando esa autogestión, hay un equipo de trabajo de gestión económica y de apoyo a la autoocupación que trata de aconsejar y de ayudar a hacer planes de viabilidad de proyectos concretos. Y la idea es que eso poco a poco también pueda estar descentralizado en el territorio. Se trata, pues, de... un poco desde el punto de vista de la economía, de cómo diseñar el proyecto para que la gente pueda estar interesada en consumirlo. Igual a veces pasa que no se ve suficientemente claro el valor ecológico o social del proyecto, entonces igual no va a interesar demasiado a los socios de la cooperativa, entonces se trata de dar un cariz más claro que permita que la gente se pueda comprometer con ese proyecto también. Cosas de este estilo. Sí, con el fin de aclarar un poco más la posición, ¿no? En el último foro social temático de alternativas a los mercados, en uno de los talleres se hablaba de economía social, se hablaba de mapeo de actividades dentro de lo que es Cataluña, por ejemplo, aquí en Madrid, se está completando un mapa de personas que se regulan en base a la economía social, donde hay puntos en común, donde la horquilla, digamos, de recepción de beneficios, o sea, asalariados, no puede una diferencia de sostenibilidad de empleo, de tal manera que lo que sí me gustaría decir, que a mí me parece genial lo que has dicho, pero me imagino que al posicionarse en lo que tenéis que hacer, habréis valorado estas otras opciones, me refiero. Sí, no sé si me explico. Yo particularmente llevo desde el año 2003, cuando creé otra cooperativa en la que participaba antes, vinculado a la red de economía solidaria en Cataluña. Y la he conocido por dentro y sigo teniendo relación con ella. Entonces, hay todo el ámbito de alternativas a la crisis, alternativas económicas, alternativas de autoempleo también, se puede hacer tiene bastante en común, lo que pasa es que nosotros añadimos, y eso también afecta a lo económico y a la facilidad de crear autoempleo, añadimos el cuestionamiento del Estado. Es decir, normalmente la economía solidaria cuestiona al capitalismo pero no cuestiona de la misma manera al Estado, como mínimo de forma visible en cuanto a su actividad. Y lógicamente un cooperativista puede pensar lo que quiera, pero las cooperativas normalmente no tienen una actitud de cuestionamiento del Estado. En cambio, la cooperativa integral sí tiene una actitud de cuestionamiento del Estado. Por tanto, en la cooperativa integral se trata de no pagar los impuestos que se pueda al Estado porque vamos a colectivizar esos impuestos para crear alternativas desde abajo. O se trata, lo que he comentado ya, de la salud social, etc. Por tanto, eso es un paso más allá de alguna forma que hace la cooperativa integral y que no resta que en otros ámbitos se pueda compartir mucho con la economía solidaria. Por eso, por ejemplo, cooperativas de trabajo, cooperativas diversas que están creadas, que existían antes que nosotros y tienen una historia importante, pues pueden ser socios de servicios de la cooperativa integral y realizar relaciones económicas con los socios de la cooperativa integral, por ejemplo. O nosotros, cuando hay algo que no podemos producir por nosotros mismos, si hay una cooperativa de la economía solidaria que nos lo pueda abastecer, aunque sea más caro, antes iremos a ella que a una empresa de fuera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de criterios del mercado social nosotros de forma muy consciente los aplicamos también. ¿Había una respuesta a intervenciones? Sí, yo participé en el foro que tú has estado hablando. Estuve participando precisamente en ese eje, en el eje 4, que era el que hablaba de la economía social y solidaria. Y el mapeo que tú planteas era simplemente que se ubicaron en un mapa geográfico las cooperativas que existen en Madrid que de una manera u otra comportan una economía social, no necesariamente solidaria. Simplemente son empresas, por ejemplo, el ATAM, que es una empresa de Telefónica, está dentro de esa categoría. Y a mí me parece que no tiene nada que ver esta asociación con lo que está planteando el gobierno. La explicación que ha dado a mí me ha parecido ya esclarecedora. Respecto a la cooperativa integral en sí, el marco legal en el que actúa, si en algún momento el Estado cambia la legalidad, la cooperativa integral tiene cuenta. A ver, la base es una base política. Lo que hará la cooperativa integral, si se le ataca económicamente o de algún mecanismo, es lo mismo que hará el 15M cuando le sacan de la plaza, es decir, movilizarse, ¿vale? No es un proyecto simplemente económico que va solo por la vía legal y jurídica para reclamar, sino que utiliza la legalidad, pero es un movimiento social asambleario, por lo cual utiliza las estrategias de los movimientos sociales en general que utilizan ante la represión también. Entonces, en realidad, de lo que hacemos, la parte jurídica es una pequeña parte, que es las partes que tienen que ver con la legalidad, pero hay muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la legalidad y que, sea cual sea la legalidad, van a seguir existiendo y van a seguir yendo más allá. Sí, compañero, propongo dos cosas. Para no dispersar el debate, como ha pedido el compañero, si no hay más preguntas directas sobre el tema de... estamos tratando de autoempleo. Dejarle que cierre el siguiente tema, el de moneda social, y así no nos vamos expandiendo. Y otra cosa que sugiero, como no tenemos micro ni megáfono, el que vaya a intervenir que se ponga de pie o se levante un poquito, que sale la voz más... Y antes, es una pregunta y a la última, comenzamos con... Sí, dos cositas, si queréis un megáfono, traemos el megáfono. Y... Sí, tenemos uno. Y dos, quería preguntarte, porque creo que en Cataluña hay una cosilla así con respecto a la reinserción y rehabilitación. Creo que en Cataluña hay algo parecido con respecto a la rehabilitación y reinserción en tema de cárceles y demás. Es un tema que crece muchísimo por días, están saturados. Y se están haciendo, sé que en Serrañola o por ahí, por las afueras, hay como casas colectivas en las que gente que ha salido de la cárcel se le da una reeducación para la sociedad. Yo trabajo en cárceles y personalmente me parece que no hay gente que realmente no se adapta a la sociedad, y además es que no pasa nada, que aunque se adapten, se pueden adaptar mucho mejor a este sistema. ¿Habéis planteado algo en esa dirección o creéis que se puede plantear? Sé que es conflictivo porque es gente que necesita una educación social muy potente y a nivel de comunidad son más conflictivos, pero creo que solucionaría eso, una clave. ¿Se ha planteado desde allí, desde la cooperativa? Sé que se ha hecho a nivel estatal, se han pillado dos masías, una de rehabilitación con robo dependiente y otra de reinserción puramente, pero el tema de autoempleo se está trabajando ya con la agricultura ecológica de la cárcel de Córdoba, por ejemplo, pero todavía no ha salido fuera. ¿Se puede plantear para...? O sea, yo lo respondería de forma más general, porque hay otros colectivos también excluidos de alguna forma del ámbito laboral. Entonces, desde este punto de vista más general, que los incluye, hay ya en la cooperativa, bueno, un grupo de personas que de alguna forma es incapaz de tener un trabajo con un mínimo de continuidad, porque no es capaz de mantener el orden, de tener un jefe, de tener una serie de relaciones sociales en las que no crees, etcétera, ¿no? Por distintos motivos. También cuestiones, temas de salud mental que hace que haya personas con dificultad de mantener un trabajo convencional en el que prima el lucro, etcétera. Entonces, dentro de eso, pues proyectos de comunidad, proyectos del campus, bueno, diversos proyectos lo pueden incluir y lo incluyen. Y ahí tratamos de gestionar el problema que se genera a veces con la convivencia con otras personas con situación distinta, ¿no? Entonces, lo que es una dificultad y que se va trabajando y que aún no hay una solución que se pueda funcionar siempre es la gestión de los conflictos que se generan dentro de proyectos colectivos de autoempleo, proyectos de comunidad, de vida, etc. Entonces, hemos tenido ya varios casos de eso, de personas que no pueden seguir en un proyecto, entonces se les facilita que pueden entrar en otro proyecto distinto y probarlo en otro lugar. Y eso se va dando, que es algo que en otros mundos no se daría, ¿no? También se ha planteado la opción de, desde la cooperativa integral, tener espacios específicos como de aprendizaje y de autoempleo mucho menos ambicioso, por decirlo de una forma, que puedan ser más específicos para personas con problemáticas de este tipo. Pero se ha planteado una idea, aún no se ha llevado a cabo un proyecto específico. Si queréis, me pongo con la moneda social, que también aporta un poco al tema de autoempleo y seguramente generará su propio grupo de preguntas, porque puede ser así. Entonces, bueno, como concepto, por si hay gente que no lo conoce o así, la idea de la moneda social es un sistema de intercambio basado en una contabilidad, en unos saldos positivos y negativos que funcionan en base a una confianza. Sabemos o tendremos que saber que las monedas oficiales también funcionan en base a la confianza. Lo que pasa es que es una confianza a veces mantenida con las armas, pero la confianza significa que no hay un valor, o sea, el patrón oro se acabó en el año 73, igualmente eso también era una confianza, ¿no?, en el valor de ese patrón, pero en todo caso lo que realmente da la riqueza a la moneda, o sea, permite relacionar moneda con riqueza, es el valor del trabajo, la capacidad que tienen las personas para aportar su tiempo, su conocimiento, su producción, su creatividad, etc. Entonces, el trabajo es algo en lo que lo tenemos entre todas y que por tanto podemos confiar en ello como valor que garantice nuestra moneda, nuestros mecanismos de intercambio. Entonces, partiendo de allí, la idea de crear monedas propias es por varias razones. Por un lado, para darnos mayor independencia, no depender de la sociedad del euro. ¿Está puesto? Dale al botón de la izquierda. A ver, vale. Vale. No depender del acceso al dinero convencional para poder hacer nuestros proyectos, construir un sistema ya ecológicamente y económicamente sostenible, es decir, un sistema sin interés, que permita no depender del crecimiento económico para funcionar, que sea un sistema no basado en una minoría que hace las normas y que las hace aplicar, sino un sistema asambleario, es decir, una moneda que se gestiona desde la democracia directa, desde la democracia asamblearia, que también defendemos aquí. Esas son las ideas ideológicas básicas de por qué una moneda social. También una moneda social depende de cómo la vas organizando, puede permitir, como es nuestro caso, reforzar las economías locales, reforzar los valores sociales, los valores ecológicos. Es decir, si tú haces una moneda social como las nuestras, que no permite que haya explotación laboral con esa moneda, no permite que haya maltrato a la ecología, al medio ambiente, no permite una serie de malos hábitos que repudiamos, pues entonces esa moneda social está creando, está promoviendo nuevos valores que generan nuevas relaciones sociales y una nueva sociedad. ¿Vale? Entonces es una herramienta también de apoyo a esa articulación de esas alternativas de sociales, económicas, etc. Entonces, bueno, monedas sociales existen en todo el mundo desde hace muchos años, algunos lugares con más éxito, otros lugares con menos. En general, en Cataluña, y creo que por extensión bastante en el Estado español, hasta hace poco no había muchos ejemplos de monedas sociales. Entonces esto en el caso de Cataluña nos permitió construir en base al conocimiento de modelos de distintos lugares del mundo un modelo propio que nos parecía que incorporaba buenas prácticas de distintos modelos, de forma que pudimos hacer un modelo creo bastante potente y bastante amplio que permitiera que fuera una herramienta para construir alternativas al capitalismo, porque hay monedas sociales que sirven para crear comunidad en los barrios, que sirven para fortalecer la economía solidaria, que tienen objetivos más específicos. En cambio, las monedas sociales que estamos trabajando en Cataluña son una herramienta para salir del capitalismo, o sea, son una herramienta de nuestros objetivos. Entonces, la idea básica es que eso, la mayoría de monedas sociales lo tienen, como mínimo las por ejemplo, los bancos de tiempo, los sistemas de LED, los sistemas de intercambio local, etcétera, es empezar con saldo cero y crear la moneda de forma descentralizada con el trabajo de cada cual. Es decir, a medida que hacemos un intercambio, tú y yo, pues si yo te presto un servicio de formación o lo que sea, pues voy a tener un saldo positivo de más 5, más 10, y tú vas a tener un saldo negativo de menos 5, menos 10. Es eso, a partir de las reglas que hemos establecido, es creación de moneda que estamos haciendo entre ambos. Por ejemplo, en el caso de las decisiones que tomamos entre las monedas sociales de Cataluña, nos permitimos que solo por hacer una oferta de servicio, de producción o de lo que sea, esa persona que hace una oferta, se le acepte un crédito de menos 100, es decir, se le acepte un saldo de menos 100 dentro de nuestro sistema, es decir, ya darle confianza antes de empezar a trabajar, que no se tenga por qué empezar produciendo, sino que se pueda empezar también consumiendo. Porque si empezamos todo de cero, alguien tendrá que empezar, ¿no? Entonces, es de lógica generar esa confianza. Y esa es la forma básica de creación de moneda que se comparte con muchas monedas sociales. Luego hay otra forma, que hay monedas sociales en el mundo que solo tienen esa, que es crear moneda a partir del cambio de euro a moneda social. Entonces, lo que hay muy poco ya en el mundo es sistemas que compartan estas dos formas básicas de crear moneda. Nosotros las tenemos ambas, porque crear moneda social a partir de la moneda convencional permite que las personas que son consumidoras, porque tienen un trabajo en el sistema, puedan empezar entrando dentro de la moneda social como consumidoras conscientes y comprometidas con esta red. De forma que si lo que tienen es dinero porque trabajan muchas horas y no tienen tiempo, pues pueden aportar esos euros para ser consumidoras dentro de nuestro sistema. Es una forma también de crear mercado social, que es algo que promueve también la economía solidaria. ¿Sí? Hay algo, bueno, en Toulouse, en Francia, en el sur de Francia, existe una moneda así que se llama Sol. Y aparte, mañana se van las marchas a Bruselas, y entonces he estado hablando con ellos y dicen que toda la gente que pueda acompañarlos, aunque sea el primer cacho, los 17 kilómetros del primer cacho, pues son bienvenidos para darle fuerza, y si se puede, todos los artistas que puedan o toda la gente que pueda hacerle una gran fiesta en Sol mañana a las 5. Me sería muy bonito que que el Sol pudiera ser nuestra moneda, pero resulta que esa moneda del Sol es distinta de la que estoy comentando, porque es una moneda promovida por grandes organizaciones y con apoyo del Estado francés y de administraciones públicas francesas. ¿Sí? Por tanto, no es el modelo de moneda social que nosotros estamos promoviendo. Aunque sí que lo es más parecido a las CEL, que son las formas como de banco de tiempo que existen en Francia y que existían anteriormente. ¿Vale? Bien, entonces, esas dos formas básicas de crear moneda al confluir ya crean una complejidad y una ampliación de la participación, más con otra característica que es muy importante, que es que permitimos el cambio de euro a moneda social, pero no a la inversa, no permitimos el cambio de moneda social a euro, que esta es una característica muy propia de aquí, y que hay muchas monedas en el mundo que sí que permiten el doble cambio, aunque sea solo a los productores y a las empresas de la economía social. Nosotros no lo permitimos en ningún caso, porque entendemos que eso sería permitir que la moneda vuelva al mercado financiero. Entonces, lo que hacemos es que esa moneda social se queda para ir apoyando la economía local, la economía alternativa que estamos generando. Eso lo que implica es que cuando hay un cambio de euro a moneda social, se crea una caja común de euros, que son unos euros que dejan de ser particulares y pasan a ser comunes dentro de la cooperativa integral. Entonces, esos euros hasta ahora se han utilizado siempre y puede seguir haciendo así, se pueden encontrar también otros usos, en hacer compras colectivas a agricultores. es decir, agricultores que puedan aceptar un margen de moneda social, lo que se hace es hacerle compras colectivas con lo cual se está haciendo una compra pública de alimentos, por decirlo de una forma, es decir, se hace que el alimento entre en la red de forma pública y no en mercado privado, digamos, y entonces se crean centrales de compras en las cuales se transforman ese coste en euros en moneda social, de forma que se permite que cualquier persona pueda acceder a los alimentos en moneda social. Y de esa forma se refuerza que la gente intercambie y cuando consigue moneda social sepa que se lo podrá gastar en algo tan necesario como alimentos, además ecológicos, locales y hecho desde formas cooperativas. Entonces, bueno, ese es el sistema de euro moneda social que es bastante propio del modelo que hemos creado en Cataluña. Y luego está un tercer sistema, que también hay otras monedas sociales que la tienen, pero no muchas, que es que también permitimos gasto público. Es decir, creamos moneda social de forma pública, es decir, eso sería como la idea de que el banco central fuera público, o las bancas fuera públicas, pues nosotros ya tenemos una banca pública, digamos, dentro de la cooperativa integral. Eso significa que por decisiones asamblearias podemos crear dinero en base a poner en negativo una cuenta que es una cuenta pública. Entonces, eso puede ser para gastos comunes que tengamos, por lo que sería las fotocopias, los gastos que tenemos como asamblea, etcétera, o puede ser para remunerar tareas a personas que hacen un trabajo que vemos que no queremos o no podemos hacer de forma voluntaria. Entonces hacen unas tareas comunes que se remuneran en moneda social, por tanto retribuyen que eso no son liberados, porque son personas que se comprometen a consumir y a vivir de forma alternativa. Por tanto, retroalimenta la construcción de alternativas al capitalismo. Y es, bueno, eso hace que se genere dinero, moneda social de forma pública, y es una herramienta que podemos utilizar, que no podemos abusar de ella para no crear demasiada moneda en relación a los bienes que intercambiamos, pero que nos permite una libertad monetaria que no tiene ni España en relación a Europa, por decirlo de una forma, ¿no? Y bueno, esto junto con lo que ya he comentado de la participación parcial de euros y monedas sociales, es decir, permitir ese intercambio que a la vez es en euros y moneda social, pues son las características básicas de nuestro modelo de moneda social. Entonces, esto lo empezó una red regional en el Montseny, que es la Ecocharcha del Montseny, luego se creó la Ecocharcha de Tarragona, que se llamó Charcha Eco, luego nos juntamos, nos pusimos en común y creamos el sistema monetario común para permitir que cualquier red local pudiera intercambiar con otras redes. A partir de ahí se creó la Cooperativa Integral, que tiene su propia moneda social a nivel catalán y también la moneda de la renta básica, etcétera, y en ese transcurso de un año y pico ya hay unas 10 o 12 monedas sociales en distintas regiones de Cataluña coordinadas y siendo partes de la Cooperativa Integral. Entonces, por tanto, es un sistema, bueno, el sistema informático es el CES, que es un sistema que se creó en Sudáfrica mediante redes de intercambio de allí y que permite ya el sistema informático pues que se puedan hacer intercambios locales con la misma facilidad que luego intercambios regionales o incluso, si en algún momento es necesario, intercambios internacionales. Es decir, podría haber gente de nuestras monedas sociales que se fuera a Sudáfrica y pagara el alojamiento o comida o tal a proyectos que van en moneda social de esos países. Es decir, puede funcionar también, aunque no tengamos una organización común, aunque sea anecdóticamente de momento, pues como intercambio alternativo al sistema oficial de divisas en moneda social también. En general, nuestro sistema no utiliza moneda física. Las primeras monedas que se crearon sí la tenían, porque era su decisión en ese momento, pero luego al encontrarnos vimos que era mejor funcionar con un sistema monetario que se gestione de forma virtual mediante este sistema informático y que luego se pueda vincular a lo físico con un usuario y su cuenta de usuario. Es decir, una persona que está dentro de este sistema tiene un número de usuario y en cualquier tienda que lo acepte, pues dice su número de usuario, apunta en un papel los gastos que ha tenido y luego esto se pasa a la cuenta en internet. De forma que es un sistema transparente y por tanto no puede haber un dinero negro, porque todo está vinculado al usuario. Es decir, tampoco puede haber una falsificación, a no ser que se falsifique la identidad, que es mucho más difícil en espacios pequeños de falsificar que el dinero. Por tanto, toda la circulación de moneda está vinculada a una identidad, sea individual o colectiva, que se relaciona con esos intercambios, que produce, que compra, que vende, que hace trabajos para la comunidad y que se relaciona mediante esa moneda. Vale, entonces, ¿dudas sobre lo que he comentado de la moneda? Sí, yo quería hacerte unas preguntas. entiendo que no emitís vales, por lo que dices. O sea, no emitís vales físicos. No. ¿No? Que el valor de la contabilidad que lleváis es por horas de trabajo. Por tiempo de trabajo. O, es decir, entiendo que explica un poquitín eso. Es decir, si yo aporto ahí, me tendréis que hacer una cuenta a favor mío como un activo que tengo yo, pero ¿en qué? ¿En qué lo medís? En horas de trabajo, punto segundo, ¿no? Tercero, si hay nombre para esa moneda, ¿cómo se paga la administración de todo este asunto? Porque esto requiere una administración, ¿eh? Aquí, claro, cuando la escala es pequeña es muy fácil, pero cuando crece, yo recuerdo que los argentinos con el tema del corralito hicieron estas cosas. No sé si habéis tenido contacto con ellos, pero desarrollaron un sistema monetario de vales alternativo impresionante. Vinieron aquí a España a ver si les podíamos ayudar, porque tenían unos problemas tremendos y yo no sé, sería interesante porque fue una experiencia muy, muy fuerte y muy profunda que tuvieron en Argentina. O sea, estas preguntas son las que yo te hago, ¿no? No sé si las has cogido todas o te las puedo repetir brevemente. Luego esto lo repartimos por... Vale. A ver, dentro del sistema, que suele ser bastante... A veces, es decir, una red local tiene autonomía para definir algunas cosas de funcionamiento de forma local, y de hecho la tiene bastante, pero lo que suele suceder es que aprendemos unas de otras y que hay mucha interrelación para ver cuál es el mejor método para organizarse, ¿vale? Entonces, en general, la idea es que el trabajo público, digamos, el trabajo que se hace para la comunidad, sí que funciona de forma que todas las horas están valoradas de la misma forma, ¿vale? Es decir, todo lo que es trabajo público es 5 unidades monetarias por la hora y el nombre, pues en general podemos llamar eco, pero porque los de Montaigne, que fueron los primeros, le llamaron Ecosein, que tiene que ver con la región y también con, bueno, el Sein, que no, ahora no sale la traducción al castellano. ¿Montaigne? Sí. Enseña. Tener dos dedos de frente, digamos. luego se llamó el Eco de Tarragona, en Gerona se llamó Eco Gir, en Barcelona se le llamó Eco, en el Pirineo de Lleida, en Pallars, se le llamó Pallars, en Lleida, Marreco, en Garraf, Eco Garraf, y bueno, o sea, cada uno se crea su nombre local, si quiere, con una unidad común, aunque no es imprescindible, tiene libertad para poner el nombre que quiera. Entonces, para todo lo que no es trabajo público, el tema es si hay una libertad de las personas para poner precio y también o también de los funcionarios para tratar de llegar a un acuerdo con quien produce, digamos. Entonces, ahí es lo que se trata, es de aprender a poner precios de forma justa. Es decir, hay venimos del capitalismo donde hay una relación muy injusta entre unas profesiones y otras, donde se trata de que los que están más bien acostumbrados dentro del capitalismo aprendan a reducir sus pretensiones y quien se tengan que dignificar su trabajo también aprendan a dignificar su trabajo. Entonces, esto lo que es importante es tratar de crear transparencia en las ofertas y en las demandas de forma que sea muy conocido por todos lo que pide cada persona y también de esa forma que se le pueda pedir, oye, que te estás pasando, oye, que ¿por qué no? O sea, hay una comunicación muy directa porque es interpersonal entre gente que se conoce, entre los precios que se piden. Por tanto, ya sin obligar a nada, pues se hacen unas relaciones más justas. Y lo que tiene que haber ahí es también un seguimiento para evitar, pues, en relaciones injustas que se puedan crear, pues tratar de, en un momento dado, poder llevar temas a asamblea. Es decir, se trata de que realmente la asamblea esté por encima de la relación de mercado y, por tanto, se puedan llevar cualquier tema a una asamblea para tratar de corregirlo, de mejorar. Entonces, de esa forma tratamos de equilibrar la libertad del grupo, es decir, la igualdad, con la libertad individual, porque sabemos que tanto algo demasiado falta de libertad como algo demasiado falta de igualdad, pues crea monstruos, ¿no? Entonces, se trata de encontrar esos equilibrios de forma adecuada para que puedan funcionar correctamente. ¿La administración cómo la pagáis? Ah, sí, la administración... es lo que he comentado, que son las tareas públicas. Entonces, es lo que hemos priorizado en la renta básica de la cooperativa. Es decir, la gente, hay muy pocos casos de alguien que trabaje para la cooperativa que está cobrando algo en euros. Hay algunos pocos casos de trabajos con mucha responsabilidad y muy específicos, y el resto son trabajos que se remuneran, que en realidad no son trabajos, sino es apoyo a la implicación estable, digamos, ¿no? Entonces, eso se apoya en la moneda social de la renta básica, que la idea es que también sean los 5 ecos la hora que he comentado, pero que de forma provisional, como hay muchas tareas y crearíamos demasiado moneda si fuera así, son 3 ecos la hora para ese trabajo que es muy diverso, que en general no es costoso de hacer y que es como cubrir turnos, hacer acogidas, hacer apoyo a proyectos, estar en comisiones de trabajo de forma estable, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de apoyo se hacen en la moneda social de la renta básica, que se llama EcoBasic, y se hace solo cuando la persona lo pide. Hay personas que piden tenerla, hay personas que no. Entonces, ahí el concepto, que es una de las partes más complejas, es cómo hacer viable esa creación de moneda social que se hace para ese tipo de tareas. Entonces, la idea es que para crear eso haya otras personas, o las mismas a veces, que hagan trabajo gratis para lo común, o hagan trabajo para otro socio, que en lugar de ser remuneradas ellas como personas, el socio que recibe el trabajo remunere a lo común, digamos. Es decir, el trabajo comunitario de forma esporádica. Es decir, el objetivo es que lo más costoso, que es el trabajo comprometido y estable, y que necesita financiarse porque si no, no se puede asumir de forma estable, pues se pueda financiar con el trabajo esporádico, que es algo que es mucho más fácil, que siempre salgan personas para hacerlo. Entonces, que esa participación esporádica haga un trabajo suficiente para permitir remunerar el trabajo estable. Eso es algo que está en intento de alguna forma. La renta básica cooperativa empezó hace 4 meses, está en análisis, en ver cómo se puede viabilizar y al mismo tiempo en cómo se puede crear un sistema de trabajo comunitario que permita mantener ese sistema. También puede funcionar la donación, es decir, gente que done moneda social a lo común porque no la necesita y por tanto ayuda a financiar, digamos, nuestras arcas públicas, y otros mecanismos que están en discusión y que están en reflexión para ver cómo lo hacemos. En el caso, quedaba también lo de Argentina. Argentina lo que tenía que ver con la administración también, pero una cuestión básica que le pasó a la moneda social argentina, que si funcionaba con vales físicos, muy fáciles de certificar, y entonces con un gran movimiento que tiene cosas parecidas al 15M, pero en otra situación también, que también de contexto es bastante distinta, pues pasó que de la noche a la mañana un montón de gente empezó a usar esa moneda social, sin compartir los valores de los que estaban usando anteriormente esa moneda social. Eso implicó que se empezó a falsificar para vivir, digamos, para las necesidades de cada uno, o por pillaje o lo que fuera, y entonces con esto, junto con la burocracia que se creó en que unas minorías gestionaban esa moneda social, que eran unos vales que emitían y que tenía que pasar por ellos, hizo que el sistema se bloqueara de alguna forma y se rompiera. Luego se mantuvieron redes más pequeñas y de un impacto menor, pero la gran red de trueque que funcionó en Argentina en el año 2001, pues funcionó durante poco tiempo por esa razón. Entonces, un sistema basado en los usuarios, basados en bueno, que tenga una organización mucho más clara y que no esté centralizada también en unas pocas personas, que funcione en base a asambleas, etcétera, pues creemos que podría ser más fuerte ante una situación de este tipo, ¿no? Como si ahora todo el 15M dijera, vamos a utilizar todos la moneda social, ¿no? Pues sería, de hecho se trataría de que las propias asambleas populares que se están creando en los barrios, en las ciudades, etcétera, pues las asambleas fueran las garantes de esa moneda social, cada uno en su territorio, ¿no? En los casos en los que hay un pago mixto entre euro y moneda social, supongo que no hay un tipo de intercambio fijo, entonces ¿cómo se toma cuánto es moneda social, cuánto corresponde euro? A ver, la relación del euro con la moneda social es 1-1. Y es 1-1 por una cuestión básicamente de gestión y de practicidad. Porque si ya es difícil gestionar la relación 1-1 con el sistema monetario, si encima fuera relaciones de 1,5 con 1 o tal, sería un lío para las tiendas y para un montón de gente que lo haría inviable, ¿vale? Entonces, la base de la protección que encontramos es que el sistema monetario social no se cambia al euro en lugar de tener que cambiar. Entonces, si un día decidimos cambiar el sistema de cambio, es porque en todas las asambleas nos ponemos de acuerdo, porque ha habido un gran una gran inflación o lo que fuera, que hiciera que ahora decidimos todos que sea una reacción de 1 a 2. Pues serían con cambios muy importantes, no con cambios de matices, porque entonces nos volvemos locos en nuestro sistema de gestión. Como mínimo ahora, actualmente, en la capacidad de gestión que podamos tener. Entonces, la decisión de los intercambios con euros y moneda social la decide el productor y el consumidor dice si la acepta o no la acepta, pero en todo caso hay una relación recíproca que se da el intercambio o no se da, simplemente. Y no, o sea, sí que cuando hacemos compras como cooperativa, en cuanto a centrales de compras y tal, tratamos de priorizar quién acepte más moneda social e ir ampliando el margen de moneda social que aceptan los proveedores de lo común, digamos, ¿no? Pero ese es un criterio lógico que las personas individuales pueden también asumir o no asumir en función de sus criterios. Sí, quería preguntar si el software este que utilizáis para la moneda social se puede descargar en algún sitio. Lo que pasa con este software es que se estuvo creando a inicios de década, de 2001-2003, cuando el software libre para monedas sociales era muy escaso aún. Entonces es un sistema muy complejo que está hecho totalmente sin ánimo de lucro, pero que la dificultad que tiene para pasarse a software libre es bastante, bastante importante. Entonces la gente que lleva este proyecto, que se puede hablar con ellos, que se puede participar, se puede colaborar, lo que pasa es que hace llamados para encontrar apoyos tecnológicos y financieros, etcétera, para poderlo pasar a software libre, pero y está en proceso, pero aún no se ha acabado de culminar, ¿vale? Y también su vinculación con otros software libres con lo que se pudiera entrelazar, digamos, también está trabajándose. Entonces, es una plataforma de internet más que un software que se pueda bajar. Es algo que puedes usar de forma gratuita y con el apoyo técnico y gratuito y voluntario de un equipo técnico que te apoya en tus necesidades. ¿Desde una cooperativa o en otra ciudad se puede usar vuestra misma plataforma web? Sí, en cualquier ciudad se puede apuntar. De hecho, hay creo que unas 20 monedas sociales dentro de este sistema en España, y que ya somos, creo que, el tercer país que más utiliza este sistema dentro del mundo. Y por tanto, pues por ejemplo, hay proyectos en Andalucía, en Baleares, etcétera, que también, sin ser parte de la cooperativa integral, también utilizan este sistema, y como así, pues pueden crearse en otros territorios. Perdón, ¿cuál es la dirección? La dirección del software es ces.org.za. ZA es de Sudáfrica, ¿vale? ces.org.za. CES, ¿vale? Cáceres, España, Sevilla, .org.Zaragoza, Andalucía. Yo quería preguntar de qué manera los grupos más débiles o más desprotegidos, como la gente dependiente, qué relación tienen con la moneda social, cómo se puede integrar en la cooperativa y, sobre todo, de qué manera podrían tener acceso a todo lo que es la medicación, sobre todo en el caso de crónicos, etcétera. Es decir, es muy amplia la pregunta. Lo que es muy importante es que a nivel lo más local posible puedan haber comisiones de trabajo que hagan apoyo personalizado a las personas que llegan con una necesidad concreta. Entonces, que si una persona tiene pocos ámbitos en los que puede trabajar, por ejemplo, pues buscarle que pueda hacer una actividad que sea útil, ayudar a encontrar esa actividad y ayudar a que se entrelace con su comunidad de territorio. Entonces, el gran reto que tenemos, que no es que esté solucionado en la cooperativa, sino que vamos trabajando en ello, pero lo planteo en general para que os lo planteéis también a nivel local, es que tener un poco esa administración que se comentaba, al final es comisiones de trabajo, de apoyo a las personas, a los proyectos, a las redes, básicamente es una estructura que las decisiones, la acción donde se toman todas las decisiones es en el ámbito local. Todas las decisiones que al final son importantes, porque lo que se hace en un nivel de coordinación es crear herramientas y grupos de apoyo a todo lo que se hace a nivel local, a nivel personal, entre socios, proyectos de autoocupación, proyectos de comunidad, proyectos de consumo. Es decir, toda la estructura que creamos es una estructura de apoyo a la autogestión y a la autoorganización. Por tanto, cuando se detectan necesidades concretas, lo que hace falta es ser capaz de crear esa estructura de apoyo para esa necesidad y las que se le parezcan, ¿no? Entonces, la idea sería, en muchos ámbitos, pues vamos creando comisiones de trabajo a nivel catalán que cuando podemos las descentralizamos a niveles locales para que tengan esa comisión de trabajo en el nivel local, que en algunos ámbitos puede ser muy sencillo, pero en otros que implican un conocimiento específico puede ser más complicado o un nivel de implicación más alto, etcétera, ¿no? En ese caso podría ser relativamente sencillo. Dentro de toda la red de la cooperativa integral existen lo que son las comisiones de acogida, que son la gente que recibe a un nuevo socio o una nueva persona que quiere implicarse de forma física en un local, en una parte del territorio. Entonces, la primera labor sería esas personas que, en función del caso, pues podrían derivar a otras personas que pueden apoyar a esa persona. Dale al play, dale al... Sí, yo tenía una duda con lo que has dicho de que la moneda no vale, o sea, de que no se cobra lo mismo la hora cada persona. Bueno, a mí es que esto me suena un poco al principio de desigualdad que se crea, ¿no? La oferta y la demanda, ¿no? Depende de la demanda que haya, yo te oferto esto y lo otro. No sé si lo medís en si se necesitan materiales, entonces cuesta más la hora o simplemente es lo que cada cual quiera poner, porque me parece que sería, bueno, por ahora a mí me parece que es como un calco de lo que está sucediendo a nivel individual y luego a nivel mundial, ¿no?, del por qué una moneda vale uno en un país y vale 20 en otro. A ver, lo que sucede es que si el precio fueran las horas de trabajo, entraríamos en un sistema en el cual la persona no tiene libertad para valorar su trabajo, sino que se ha valorado de forma centralizada, ¿vale? Entonces, sería un sistema igualitario, pero sería un sistema falto de libertad. Y dicho esto, que es así más abstracto, más filosófico, en lo concreto, lo que ocurre es que, yo entiendo que los bancos de tiempo funcionen de esta forma, porque su objetivo no es construir una sociedad alternativa. Pero cuando hablamos de algo mucho más complejo, de las formas de vida, no es lo mismo un trabajo que tú vas a casa de alguien, trabajas una hora, te preparas, te concentras para esa actividad y te vuelves a ir, que estar trabajando 8 horas al día en lo mismo, que no tienes que concentrarte para empezar ese trabajo. Entonces, que el ir a hacer una hora y volver se valore esa hora igual que estar cada día haciendo lo mismo, ya es una, podría ser una injusticia concreta en determinados casos. Luego, hay trabajos que tienen una intensidad que no tienen otros trabajos. O sea, tú puedes estar haciendo de transportista y tienes que estar concentrado al 100%, porque si no te puedes morir o te puedes tener un accidente. En cambio, tú puedes estar de vigilante de manteniendo abierto un local, y hay ratos en los que te viene alguien y lo atiendes, hay ratos en donde no te viene nadie y puedes estar haciendo lo que te dé la gana. Entonces, eso implica que no todas las horas de trabajo son iguales. Y no entra en nada de la cuestión que tú entrabas, que era la del conocimiento, o sea, la de la cuestión de los grados de profesión. Es que, no, de materiales. No, es que evidentemente en el material, cuando entramos en lo material, se hace mucho más complejo. Es decir, un banco de horas no tiene respuesta a cómo valorar un kilo de tomates. Es bastante complicado, ¿vale? Entonces, una moneda social lo que sirve es para valorar al mismo tiempo las cosas que son de tiempo y las cosas que son producción, ¿vale? Y permite unas relaciones más complejas. Entonces, ocurre también que precisamente dentro, en lo contra de lo que tú argumentabas o lo que podría parecer, muchas veces las tareas que están peor valoradas en el capitalismo, dentro de la moneda social en todo caso estarán más bien valoradas, porque son cosas que poca gente quiere hacer o hay mucha gente que no quiere hacer. Entonces, como poca gente la quiere hacer, van a valorarse más. O sea, en cambio, si tú eres sociólogo o antropólogo o incluso economista y haces un apoyo simplemente de conocimiento, lo que haces tú lo puedes hacer con una profesión, hay otra gente que sin haberlo estudiado también lo puede hacer muchas veces y puede aportarlo, y otra gente se puede conformar con esa aportación de alguien que no tiene la titulación. Dentro de esta red no pedimos titulaciones, y especialmente para ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Por tanto, tú no puedes pedir algo en base a un título cuando lo que estás haciendo es una aportación concreta. Entonces, eso se reequilibra de forma distinta a como es en el capitalismo. Y luego, la cuestión básica y más importante es que todas esas relaciones aquí dependen de la asamblea. O sea, en el mercado capitalista, eso está muy por encima de las decisiones públicas, y por eso, entre otras cosas, estamos aquí. Pero es que aquí, las asambleas, que son grupos muy grandes, tienen el control de las relaciones económicas que se establecen entre los miembros. Se pueden definir qué es lo que se puede hacer, cómo se puede hacer y cómo no se puede hacer. Y esa es la base de que es otra forma de organización social. Bueno, yo simplemente lo comentaba así como para reflexionar sobre eso, ¿no? También estaba pensando en empresas que han pasado de ser propiedad de alguien a ser una cooperativa, y entonces ha cambiado todo el sistema, ¿no? Ahora estoy pensando en algunas empresas de Estados Unidos que al final han sido expropiadas a los jefes, ¿no? Y ahora las están llevando los trabajadores, y cuando antes el ingeniero de la fábrica cobraba, no sé, 3.000 euros, pues ahora cobra igual que un obrero. Solamente lo lanzaba para reflexionar un poco. Pero eso sería el equilibrio salarial dentro de una cooperativa, que eso es una cosa distinta, ¿vale? Cuando entra un proyecto de entrada, ya entran muy pocos proyectos que no sean cooperativos, ¿vale? Que pueda haber alguien quien tiene el proyecto productivo y otras personas que trabajan para ella. Eso tenemos que aceptarlo porque hay gente que no quiere ser cooperativista, es decir, hay gente que prefiere ser asalariada. Entonces, tenemos que tener un equilibrio de aceptarlo, pero entonces cuando un caso de estos entra, tenemos que tener un mayor control, porque para la cooperativa es igual de socio el empresario que el trabajador. O sea, son, para nosotros, dentro de todas las formas de participación, son iguales. Por tanto, cuando entra un caso de este tipo, aparte de la cuestión económica de que la persona que tiene la empresa no esté ganando más dinero, que normalmente las empresas que entran en la cooperativa suele ser al revés, es decir, que la persona que hace el que es la responsable de empresas tiene menos ingresos o menos seguros que el asalariado, pero aparte de eso, lo que hacemos es un control más específico de si las relaciones son justas, y todo el mundo está contento en el papel que tiene, y por tanto es una relación que cumple todos nuestros principios como cooperativa. No, yo lo último, claro, es que también hay que tener en cuenta, ¿no?, que la ideología o la balanza que nosotros hacemos es de una cultura donde el psicólogo cobra 50 a la hora y el obrero 3, o sea, 5, ¿no? Entonces uno ve que de repente le vale 8 y el psicólogo cobre 15, pues les va a parecer muy bien, claro, ¿no? Yo estoy hablando como de salirnos un poco de ese sistema. Sí, o sea, simplemente, o sea, que te puedes encontrar de forma más probable que el simple chofer en la cooperativa cobre 15 y la persona que está haciendo una gestión económica y haciendo un trabajo basado en su profesión esté cobrando 5, ¿vale? Eso te lo encuentras, o sea, como te decía, te lo puedes encontrar más fácilmente así que al revés dentro de la cooperativa. A ver, un caso así ejemplar, por ejemplo, suponiendo que soy un agricultor, tengo mi huerto, produzco mis cositas, mis hortalizas, y por ejemplo, soy usuario, ¿no?, del EcoSense, y soy un usuario de la moneda, del EcoSense, o Eco tal, y no se me oye, por ahí. Vale, ya. Y entonces, necesito acceder a algo, soy usuario de la moneda esta, y necesito acceder a un producto, yo que sé, como la gasolina, que no creo que haya algún usuario del EcoSense que esté produciendo gasolina, y no tengo dinero, o sea, solamente uso el EcoSense. ¿Cómo conseguiría eso, la gasolina, por ejemplo? A ver, lo que habrás hecho una situación anterior, es decir, si tú necesitas comprar gasolina, no puedes vender el 100% en moneda social porque te faltará la parte de euros que necesitarás para comprar la gasolina. Por tanto, tú, cuando escoges cómo vendes tu producción, pues tendrás que hacer tus cálculos y decir, mira, como mucha parte me la autogestiono por intercambios y tal, pues hago un 20% en euros para la gasolina y algún otro gasto que tengo, y el otro 80% en moneda social. no es completo. O sea, no es... Depende de la profesión y depende de la actividad. Tú has dado un ejemplo de que no lo es. Hasta que no, o sea, es un sistema de transición. No es un sistema que empezamos a andar y ya hemos llegado a la meta. No, estamos andando y vamos haciendo caminos, o sea, pasos en ese camino. Ya tenemos el proyecto, lo que pasa es que hace falta gente que tenga el conocimiento y que pueda hacerlo, de crear un sistema de combustible para la cooperativa que, basado en el reciclaje de aceite y en la autogestión, pues podamos servir a vehículos agrícolas y vehículos cooperativos dentro de la cooperativa, pero aún no se ha llevado a cabo. Quería preguntarte, antes has dicho que había en España 20 monedas oficiales. ¿Cómo es la relación entre las distintas monedas? Es decir, no sé, el cambio, por llamarlo de alguna manera. ¿Tú estás en tu comunidad, en tu, bueno, tu asamblea, no sé cómo, no me acuerdo el nombre que has citado? Si te vas a Sevilla de vacaciones, por ejemplo, y si quieres ir allí, puedes utilizar tu moneda social, tu saldo. Yeah. Las que están dentro del sistema C sí que lo pueden hacer, porque están ya en un sistema que es integral y permite esa interrelación. Entonces, por ejemplo, aquí está un compañero que es de Amalur, de Cooperativa Integral de Valencia, y ellos tienen esta moneda social y ya hemos realizado algún intercambio con la moneda social de la Cooperativa Integral Catalana. En otros casos quizá no se ha dado, por distancia no ha habido un intercambio concreto que hacer. Pero se puede hacer en ese ámbito. Si fuera una moneda social que no estuviera dentro del CES, se podría llegar a hacer, lo que pasa es que implicaría un análisis de la relación y un trabajo manual bastante importante de facilitar esa relación. O sea, se podría llegar a hacer, pero administrativamente sería bastante más dificultoso. A raíz también de lo que preguntaba el compañero antes, cuanto a lo de, por ejemplo, el dinero para la gasolina, como tú fabricas zapatos, por ejemplo, ¿tú venderías? O sea, ¿vendes los zapatos y una parte te pagarían en moneda social y otra parte en euros? ¿O cómo irías? Que no lo entendía. Sí, sí, así como lo dices. Gracias. Yo me tengo una pregunta para ver si se bloquean. Si queréis podemos retomar la lista anterior de turnos de palabras. ¿Vale? ¿Está Jorge? En el tema educativo, ¿qué tenéis? ¿Tenéis guarderías, colegios? O, no sé si se me ha oído. No. En el tema educativo, quería preguntar hasta dónde estáis autoorganizados. ¿Tenéis guarderías, colegios? ¿Hasta qué nivel? ¿De qué tipo? A ver, la cooperativa integral empieza hace 15 meses y por tanto los proyectos educativos que tienen un tiempo de construcción no es fácil tenerlos. Lo que pasa es que en Cataluña existe una red de escuelas libres, una red de educación libre, que es la Xarxa Educació Lliure, y hay unos 30-40 proyectos que ya se forman parte de esa manera de hacer las cosas. Entonces, lo que hace la cooperativa integral, por un lado, es fomentar la introducción de la educación libre entre los socios de la cooperativa. Hemos hecho jornadas pedagógicas, encuentro con de padres, educadores y niños para hacer de forma puntual aprendizaje de la educación libre. Se van a hacer también colonias de verano para más tiempo con esa filosofía. Y luego de allí aparecen proyectos concretos, sea de gente de la cooperativa o sea de gente que ya tiene su proyecto y conoce la cooperativa y quiere participar de ella, que vamos tratando de darle salida. A veces son gente que ya se vincula con la moneda social de su territorio y que trata de relacionarse con ella. A veces, pues, por ejemplo, puede haber problemas de espacio, de dónde hacer la escuela libre, y tratamos de colaborar, de encontrar una finca donde poder hacer el proyecto de educación libre y que se vincule también a la cooperativa integral. El objetivo de nuestra relación con la educación libre, o uno de los objetivos principales, sería conseguir que, como decía antes, que la educación libre sea pública. Es decir, que no alguien no tenga que venderse en el sistema capitalista para poder acceder a la educación libre, sino que mediante el sistema de moneda social, sistemas de comunidad, sistemas diversos de reducción de gastos, se pueda permitir autogestionar proyectos de educación libre sin que la forma sea únicamente el pago de las familias que llevan sus hijos a esas escuelas. Y bueno, aún no tenemos ningún modelo de eso, pero se está trabajando ahora mismo. Hay un proyecto también en la zona del norte del Montseny de gente que viene de escuelas libres de Barcelona, que se han ido al campo y están tratando de buscar un espacio con nuestro apoyo, y que si se llega a hacer, pues seguramente podría cumplir esa filosofía que estoy comentando. Yo quería preguntar si existen servicios de salud y si se pagan. A nivel de salud, si existen servicios de salud y si se pagan. Mediante el sistema de intercambio, que la gente hace sus ofertas y demandas en la web de Moneda Social, desde el principio pues la gente de salud empezó a hacer sus ofertas, ¿no? Gente de terapias naturales que están habituadas a cobrar un precio por el trabajo que hacen, así empezaron. Entonces, lo que se ha hecho a nivel de la cooperativa es ir creando un grupo de trabajo de salud y tratar de ir estructurando un sistema de salud cooperativista que pueda permitir hacer que ese tipo de servicios puedan ser también públicos y gratuitos. Entonces, eso está aún de forma embrionaria. El primer paso que se va a hacer es que habrá profesionales que, como ya viven del trabajo que hacen con los euros en el sistema, pues dentro de la cooperativa van a ofrecer su tiempo de forma gratuita para poder introducir el sistema gratuito de salud dentro de este movimiento, y poco a poco se va a tratar también de que los profesionales de la salud, se va a tratar que los profesionales de la salud puedan recibir la renta básica cooperativa, y con esa renta básica puedan a permitirse con mayor tiempo y mayor facilidad ofrecer el servicio gratuito del sistema de salud. Y otra pregunta es, en el caso hipotético que alguien hace parte de la cooperativa durante 3 años y no se tiene un accidente y ya no puede trabajar, ¿tiene derecho de consumir después? Sí, esa sería la forma a la que tendríamos que responder, que evidentemente, pues seguramente dentro de 10 años estaremos más preparados que el año que viene, pero que en cualquier caso nos comprometemos a apoyar esas personas en lo que les pueda pasar, ¿no? Entonces, hay capacidad, por ejemplo, en formas de vida comunitaria, de reservar algunas viviendas o algunos espacios de vida para personas que tengan esa necesidad, y por tanto que en una comunidad ya pues sea bastante sencillo el acceso a los recursos básicos para personas. Así claro, si me dices quiero tener un alquiler de un piso en el centro de Barcelona, pues seguramente no tendremos esa capacidad, ¿no? Pero vinculado a las formas de entender la vida de la cooperativa, pues entonces sí. Claro. ¿No? Carlos. Bueno, yo quería plantear una cuestión. Hace tiempo que lo entro en vuestra web y quería de alguna manera ver si estoy todavía en la onda, en el sentido de que allí sí que habláis de la relación que existe entre vosotros y el capitalismo. No estamos en eso. Entre la cooperativa integral. No, el botón del otro lado. Vaya. Pues no. De la izquierda. De la izquierda. Ah, pues bueno, ahora sí. Arriba de los. Vale. En la web, por lo menos cuando yo la vi, la he visto varias veces, y lo que ocurre es que hace varios meses que no he entrado, sí que hablabais de la interfaz, hablando en términos informáticos, de la interfaz entre vosotros y el capitalismo. Y entonces ahí hablabais que hay una cooperativa, una parte de la cooperativa, donde servía como comprador masivo de las cosas que en el interior necesitabais y que no podíais producir y se producía en el capitalismo. Ahí a lo mejor vendría la parte de la gasolina o el gasoil que hablaba este compañero. Es lo que yo entendí cuando leí el documento vuestro PDF, que se lo puede descargar cualquiera, por cierto, y me parece muy interesante. Entonces, otra cosa que quería hablar era el tema de las cooperativas, porque también ha habido una duda antes en varias compañeras. En primer lugar, la cooperativa no puede ser cualquier cooperativa, porque Mondragón es una cooperativa y en estos momentos es una multinacional. Entonces, la cooperativa tiene que tener unas determinadas características que son las que se tiene que determinar, y que creo que vosotros también lo definís perfectamente en ese documento que estoy hablando. Me parece muy interesante que la gente entre en vuestra web, que se descargue el PDF, el que está en catalán y el que está en castellano, o el imprimible, me da igual, pero me parece muy interesante. Yo entré en vuestra web porque efectivamente, como he dicho antes, participé en el Foro Social Mundial en el tema de economía solidaria. Y entonces yo defendí vuestro proyecto y no fue aprobado porque había seguramente otros intereses. Pero me parece que es el proyecto que en estos momentos, no sé a nivel mundial, pero por lo menos de los que yo conozco y conozco unos cuantos, es el más, que seremos el más coherente. Y nada. Página web, dila, ya de paso. Comentar que tengo trípticos en castellano de la cooperativa. No sé si, o sea, no creo que haya para todo el mundo. Entonces, la gente que utiliza mucho internet se puede anotar la página web. Claro. La gente que lo utilice poco se puede quedar con un panfleto. Claro. Están aquí los principios generales de la cooperativa integral y también algunas información del funcionamiento. Me están de turno, perdona, solo si puedes decir la web. Sí, la voy a decir. Aquí está apuntada, pero de todas formas es la web principal donde está toda la información y es una red social, ¿vale? Es lo mismo que N-1. De hecho, digamos que la cooperativa tiene mucha relación con los hackers que llevan N-1. Tenemos una relación de antes, y por tanto hemos estado colaborando y seguimos colaborando y por eso es la misma red social, ¿vale? Entonces es cooperativa.ecocharges. Con 2X, ¿vale? Ecocharges, o bueno, no sé cómo decirlo. ecoxarges.cat, ¿vale? Que es un dominio catalán que tenemos la suerte de tener en Cataluña, ¿vale? .cat. Ah, cat. Aquí hay más. Esa web es una red social, luego existe una web de cara al público, pero que aún no hay mucha información, pero que se puede tomar también de referencia, que es cooperativaintegral.cat, ¿vale? Cooperativaintegral.cat. También, si alguien se puede encargar y se quiere hacer una hoja para recibir información de la cooperativa integral, también se puede hacer una hoja. Y así se puede recibir información. Si decís de qué población sois, sabremos si la podéis recibir en catalán o solo en castellano, ¿vale? O si acaso, como aquí la mayoría de la gente supongo que no habla catalán, la gente que entiende el catalán que lo ponga para también ponerle dar de alta en listas que viene información en catalán. No sé si alguien se puede encargar de hacer una hoja, o si es DIN A4, mejor. ¿Eras tú? ¿Cuánta gente de la...? Espera, si comento la pregunta que ha hecho. ¿La pregunta sería? Sí, a ver, la cooperativa integral tiene nominalmente hasta ahora algo más de 600 socios, de los cuales una parte, que pueden ser 30, pues pueden ser colectivos y el resto individuales. Aparte de las 12 ecocharchas que también componen y dan y de alguna forma son la cooperativa integral a nivel local y a nivel biorregional. Entonces, estas ecocharchas tienen a su tiempo sus socios, que hay gente que puede escoger libremente ser socio solo a nivel local y no solo a nivel catalán. Entonces, juntando los socios locales y los socios catalanes, estamos hablando de unas 2.000 personas. Luego, o sea, una herramienta característica que no he comentado de muchas de estas redes, como empieza muchas veces por ferias de intercambio, ¿vale? Se hacen muchas ferias de intercambio, allí se trata que no sea solo cosas que nos sobran en casa, sino sea también producciones, alimentos, artesanías, etcétera. Eso también la moneda social aporta bastante en ello, para que la gente que aporta su trabajo profesional pues pueda sentir que le puede valer ese intercambio. Entonces, pues también es algo que supongo que en muchos lugares se hace, pero que la moneda social ayuda a que se pueda intercambiar cosas realmente de primera necesidad, como son los alimentos ecológicos, ¿vale? Entonces, lo que quería decir es que en las ferias de intercambio también participa a veces más gente que no se hace socio de la red, pero que también participa puntualmente de ella. Yo quería preguntar si además de moneda social se utiliza trueque o directo. Sí, claro, hay bastante trueque en todas estas redes. De hecho, si ahora, por ejemplo, hemos creado una lista de correo que sea para demandas, ¿vale? Porque el tema es que las ofertas se pueden anunciar de distintas formas y más o menos se mantienen, pero las demandas son puntuales y suelen ser urgentes. O sea, la gente no puede esperar mucho cuando tiene una demanda. Entonces, hemos agilizado los canales para las demandas y muchas veces la gente cuando hace una demanda también hace una oferta de intercambio. A veces dice, puedo aportar moneda social, y a veces dice, puedo aportar lo que sea, lo que pueda aportar como intercambio. Luego también, lo que se trata es que todo lo que se pueda ser cada vez más comunitario y más lejos del euro, lo sea, ¿no? Por tanto, del euro pasamos a la moneda social, de la moneda social pasamos al intercambio, del intercambio pasamos a la comunidad, a la gratuidad, a la donación, etcétera, ¿no? Son grados de alejarnos del capitalismo, que son círculos que de alguna forma uno es para el círculo más desconfiado y luego son niveles de confianza que se van creando. Entonces, el nivel ya sin dinero ni nada, pues sería un nivel de comunidad, puede ser un nivel que funciona de forma espontánea a corto plazo, pues por ejemplo en las acampadas ha funcionado ese nivel, ¿no? De no tener que pagar la comida, sino que funciona por donación de gente que aporta la donación, ¿no? Pues eso que en determinados movimientos funciona puntualmente, pues podemos tratar de hacer que funcione de forma estable en determinadas comunidades o formas de organizarnos la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues puede darse el caso de que la gente más implicada y que hay una confianza con ella pueda ir a cogerse la comida sin tener que ver si tiene ecos o no, o tiene intercambio o tal, simplemente porque es una necesidad básica y tiene el derecho de cubrirla, ¿no? Entonces, podemos ir trabajando para ir tendiendo a eso basado en la confianza a nivel local. En Andalucía, donde funciona la moneda social, que aquí fue antes había ejemplos de por ahí. Se ve una moneda social, el Zoquito, que está en Jerez, que lleva un tiempo. Y igual hay alguna más, pero no la conozco. Sí, yo quería preguntar solamente por hacernos una idea de hasta dónde habéis llegado. Por hacernos una idea, pues como han preguntado otros compañeros, de número de socios, de número de cooperativas asociadas, pues también saber que en cuanto a producción de bienes, qué campos habéis conseguido abarcar, por ejemplo, producción agrícola, textiles. A ver, hay producción agrícola y de alimentos bastante diversa, tanto primarios en el campo como artesanía y elaboración de conservas y de otro tipo de trabajos a partir de las materias primas. Luego, que eso serían igual unos 40 socios o algo así, tienen que ver con la producción de alimentos. Hay igual 20-30 socios que tienen que ver con las terapias naturales, la salud, etcétera. Igual hay también 20 o 30 o así que tienen que ver con oficios varios, tipo electricista, mecánico, etcétera. Eso no significa que esté cubierto en todo el territorio, porque puede ser que esté en unos territorios y en otros no. Lo que sí que a nivel de alimentos hay una red a nivel catalán que vamos construyendo para intercambiar alimentos en función de las necesidades. Luego, pues hay menos cantidad, bueno, hay bastantes arquitectos también. El otro día, pues por ejemplo, alguien pidió un arquitecto en la lista y luego dijo, gracias, en 24 horas he tenido 8 arquitectos. Entonces, hay arquitectos también. Habrá pues algunos abogados, economistas, quizá no en cantidades tan grandes, ingenieros de distintos ámbitos, conductores de autobús, que tenemos también el autobús de la cooperativa, varios conductores. Hay mucha gente también que se dedica a artesanías, igual lo complementa con otra cosa, ¿no? Pero que es gente que hace ferias de artesanía y que es también miembro de la cooperativa. Gente que hace educación, servicios culturales, formación diversa, informáticos, bastante gente también, igual 10, 15 gente que tiene que ver con el software libre. Bueno, un poco esos ámbitos de energías renovables, pues también igual hay pues, gente del sector, aunque quizá aún podría haberla más y hay que profundizar en esos ámbitos. En la, ahora es un ámbito que vamos a trabajar bastante en la colonia industrial que hemos comprado de forma colectiva. Entonces allí habrá un espacio de naves industriales y tal que se pueden hacer trabajos de este tipo. Y bueno, hay bastante variedad, es decir, creo que antes que un problema de producción, tenemos un problema de gestión de la información. Es decir, gestionar todo ese tipo de producciones, ese tipo de relaciones desde abajo y de forma participativa, de forma descentralizada, es suficientemente difícil como que vamos más atrasados en esto que en la capacidad productiva que tenemos. Entonces tenemos un trabajo de relacionar la producción con el consumo más grande que el de producir de nuevo. Aunque también, pues evidentemente, si generamos alternativas a la gasolina, pues eso será importante. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, yo tengo una duda, pero no sé si entiendo el tema. Sí, quería saber cuál es el paso intermedio entre una ciudad en la que los barrios tienen sus propias asambleas, como se están gestando ahora, y están empezando a hacer grupos de consumo, bancos de tiempo y un montón de proyectos parcialmente autogestionados, bueno, totalmente autogestionados, pero que no consiguen cubrir todas las necesidades, obviamente. ¿Cuál es el paso para pasar de ahí a una cooperativa integral? O sea, que hay que montar. Es muy complicado. A ver, nosotros, desde la cooperativa integral, hicimos un llamado, de hecho, a las asambleas populares del 15M constituidas en Cataluña, que era el de animarlas, porque es una decisión local, pero animarlas a crear sus grupos de trabajo sobre proyectos de autogestión, sobre alternativas de ese tipo, como lo has comentado, alternativas locales, que se trataran de coordinar con los otros proyectos de ese tipo que hay en cada barrio, en cada territorio, que hay muchos que existen antes del 15M, y que darles a conocer que estamos dispuestos a apoyar para que, si quieren, eso pueda participar también de la cooperativa integral catalana desde el ámbito local, porque al final la concreción de nuestro proyecto también de movimiento social, de cooperativo y tal, es que la base local sea lo más local posible. Por tanto, la misma estructura de asambleas de barrio, asambleas de pueblo y tal, es lo que nosotros estábamos trabajando de hacer desde la cooperativa integral. Lo que pasa es que íbamos más lentos, ¿no? Entonces, por tanto, promovíamos ese tipo de relación y entendemos que en una asamblea popular pues se puede trabajar al mismo tiempo la reivindicación, la movilización, la formación, la autogestión y las alternativas. Es decir, todo ello puede tener su espacio en una asamblea popular y, por tanto, en la parte de los proyectos que tienen que ver con lo que hacemos en la cooperativa integral, pues esperamos ir generando esa interrelación, ¿no? Entonces, más en concreto, en cómo generar esto en un lugar, en un territorio donde no existimos, donde se tiene que generar más, no de cero, pero sí en un estadio anterior, pues yo creo que se trataría de que las propias, quizá en un ámbito regional, no solo en un ámbito local, pero en un ámbito regional, de las asambleas que tuvieras por, no sé si por comarcas, por provincia, por comunidad o por el ámbito que veáis, pues os juntéis también, junto con otros objetivos, con el objetivo de crear una cooperativa integral de vuestro territorio. Y que bueno, a partir de ahí podemos hacer el apoyo que sea para empezar. No hace falta tampoco, o sea, yo creo que con 50 personas comprometidas se puede empezar un proyecto de ese tipo, o 20 o 30, o sea, sí. Pero lo importante es que será mucho trabajo, entonces no es suficiente con tener la idea de hacerlo y tener la voluntad de que exista en tu territorio, sino que haya personas que vayan a decidir dedicar su tiempo a hacer eso posible, porque no es un trabajo de, oye, estamos un mes organizando una manifestación y ya está, sino es un compromiso que tiene que poder perdurar en el tiempo, porque es una estructura y una forma de organización que tiene que servir a largo plazo, no la podemos abandonar al cabo de un tiempo. Por tanto, tiene que ser un compromiso importante de un grupo de personas que vayan a comprometerse a hacerla posible, y que a partir de allí puedan incluir a más personas, a más grupos. No es necesario, porque es muy complicado, implicar a los grupos que existen antes de empezar, porque nos podemos estar un año debatiendo de abstracciones y no empezando. Entonces yo animo más a gente comprometida que quiera empezar, y a partir de allí, con una filosofía abierta, asamblearia, inclusiva, etcétera, pues ir invitando a participar a grupos que ya existen, a grupos de consumo, a bancos de tiempo, a centros sociales, a asambleas populares, etcétera. Una cosa, si no tenéis ninguna duda más, ya me han dicho que en breve puedes intervenir en la asamblea. ¿Estamos yendo o haces una última pregunta? Vale, como queráis. Bueno, nada más recordaros que mañana a las 7 en la Plaza del Carmen se reúne el grupo de cooperativa de autoempleo que surgió de la Asamblea de Parados de Madrid, y que el viernes 29 se desarrolla la segunda asamblea de desempleados en la Puerta del Sol a las 8. Gracias.